en nuestra sección con Estreveo toca recomendación. Pablo ha recomendado esta semana a Mon. Los tenemos al otro lado del teléfono. Pablo Calvo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Pablo. Y Mon Ontiveros, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Os hemos robado un poquito de tiempo, chicos, lo sentimos, que nos ponemos a hablar de la familia y se nos va a santo cielo. Así que rápido, rápido. ¿Quién ha recomendado a quién? ¿Pablo entonces ha recomendado a Mon? Sí, yo esta vez lo he recomendado yo, pero mira, ya que vamos mal de tiempo, me gustaría hacer una noticia breve antes de empezar. Genial. Es anunciar a todos los oyentes que les apetezca ir a la Feria del Libro en Badajoz, que hoy tenemos presentación de Estreveo, allí que está Carlos Correia y Marce Parra, que van a presentar algunas de las novedades de Estreveo del año pasado y de este principio de año, las leyendas de Becker, El dragón de los sueños, nuestro fanzine Harto 8, e igualmente van a presentar las obras La desaparición del vampiro y Aluna Summers, ambas con guión de Carlos Correia, y dibujos, por ejemplo, de Javier Oravitz, Marce Parra, José Miguel Castro, entre otros. Genial, ¿a qué hora? ¿En el paseo de San Francisco? A las 7. Pues pitando entonces para allá para ver esa presentación de Estreveo. Que nos oigan primero, ¿eh? El cómic que os habéis recomendado y que ilustrábamos con esta canción de Sister Rosetta, Goes Before Us, con mi inglés magnífico, es Yo maté a Adolf Hitler. Cuéntanos. Sí, en esta ocasión le recomiendo a Mon. Esta obra es de un autor noruego que se llama Jason. Una obra muy peculiar y sobre todo muy destacable a mi parecer el estilo del autor, su estética, su forma de narrar, los giros que plantea en el guión y bueno, una serie de cuestiones que hablaremos en estos minutos. Uh-huh. ¿Y qué te ha parecido, Mon? Pues mira, vosotros creo que ya sabéis que lo que más suelo leer yo de cómics es el mundo del superhéroe, el cómic superheroico, uh-huh. Y yo diría que este cómic es justamente lo opuesto. El antihéroe. No tanto por antihéroe, que un poco también, sino formalmente hablando, es que es justo lo contrario. El cómic, vamos, de primero decir que está muy bien, pero es decir que estoy acostumbrado a muchos diálogos, a acción trepidante, a mucho cambio de tamaño en las viñetas, a dinamismo, y aquí, sin embargo, busca desde el principio una cierta, casi diría, frialdad en el estilo de dibujo y en el desarrollo de la obra, que es lo opuesto. No hay ningún cuadro de pensamiento, los diálogos son relativamente escasos. Sí. Está todo narrado de una forma distinta y claro, me ha sorprendido para bien, pero me ha llamado mucha atención eso, ¿no? La diferencia de cómic comparado con lo que es la mejor. A mí me llama la atención cómo son las viñetas, o sea, 2-2-2-2 y acaba la página, o 2-2 y más grandes, pero punto, o sea, todo como muy cuadriculado, claro, ¿no? Sé. Claro, exacto, todas las viñetas de un tamaño muy parecido, todas las viñetas incluso desde un plano muy parecido, todas desde un plano medio, no hay primeros planos prácticamente, no hay planos cerrados, o sea, es todo en cierto modo casi como si estuvieras viendo más una obra de teatro que una película, para que nos entendamos en lenguajes visuales, ¿no? Es decir, que estás viendo todo el tiempo un solo escenario en el que pasan cosas continuamente en vez de estar viendo pues este ritmo trepidante que estamos acostumbrados ahora de películas en las que si las ves en el cine sales mareado, ¿no? Pablo, ¿por qué te gustó tanto? Sí, bueno, mira, a mí me gusta, al autor lo conocía ya hace tiempo y la verdad que me gusta mucho por todo lo que ha comentado Mon, es un estilo distinto, esta forma de narrar de alguna manera también casi resulta a veces hipnótica, busca yo creo que un efecto de a veces inquietante, a veces ser poético, a veces ser reflexivo, en este caso ese esquema que decías tú, un esquema fijo en todo el cómic de 2x4, solo hay dos páginas en donde haya una viñeta que cambia, que sería una fila completa y ya está. Tiene un estilo muy peculiar porque utiliza animales antropomorfos prácticamente todas las obras de Jason. En este caso continúa con esa idea, personajes además hieráticos con rostros severos, que poco expresivos, pero una falta de expresividad pretendida que yo creo que intenta trasladar la atención del lector un poco hacia la propia narración e incluso también generar eso, un estado de ánimo al lector que le lleve a veces a reflexionar o que busca a veces la sorpresa, el choque. Porque es verdad que es un estilo donde no hay ninguna cosa trepidante, no hay una gran pelea ni nada parecido, ¿no? De hecho, los momentos más dramáticos de esta obra, por ejemplo, se resuelven en pocas viñetas y se centra más en cuestiones pequeñas, ¿no? Por ejemplo, por centrar, si queréis, de qué trata, se nos plantea una sociedad futura, un futuro distópico, en el cual está bien visto la profesión de nuestro protagonista, que es asesino a sueldo. También visto, ya digo, como ser abogado o... De hecho, vemos que incluso en la oficina donde trabaja tiene una salita de espera donde se agolpa un montón de gente como quien está esperando por la lista el turno para ir al oculista, ¿no? Y allí le encargan asesinatos pues de todo tipo. Y en este caso un ingeniero se le presenta y le ofrece, o le encarga que viaje en una máquina del tiempo que ha fabricado al pasado para asesinar a Hitler, ¿no? Y como se podrá esperar, pues nuestro protagonista se aventura a ello, se mete en la máquina y viaja al pasado. Pero ahí podríamos pensar, pues la historia normalmente iría en torno a las vicisitudes del protagonista intentando acabar con Hitler y enfrentándose allí a diversos enemigos. Y muy al contrario, ¿no? Jason resuelve eso prácticamente en dos páginas y se centra más en una segunda historia, que es en la relación del protagonista con su pareja, debido a que el protagonista ha viajado al pasado y tiene que pasar bastante tiempo hasta que consiga volver al tiempo presente y juntarse con ella, ¿no? Lo cual es una situación tremendamente curiosa y a la que dedica Jason prácticamente la mitad de la obra, que yo creo que es la parte atractiva, la parte potente, y ya digo que con muchos giros de guión, ¿no? Porque siempre está la historia del asesinato de Hitler como un leitmotiv que está de fondo, ¿no? Pero muy curioso, a mí me ha resultado muy interesante y por eso se la ha recomendado a Mon. Bueno. Y Mon, que a ti te, te ha parecido también interesante. Pero... Sí, vamos, me parece que acerta de pleno. Que además es una obra que es bastante corta, se lee en un ratito. Sí, son 48 páginas, sí, además 12 eurillos en Astiberri. Claro, además como no tiene poquito diálogo, la verdad es que te lo lees en un así de una sentada, de un tirón. Me llamó mucho la atención el recurso, porque claro, realmente al principio da la impresión de que el protagonista no tiene ningún tipo de ideología y que prácticamente que no tiene emociones, porque como no tiene expresividad, no tiene un trabajo realmente totalmente falto de ética, pero poco a poco desarrolla la personalidad simplemente a través de las acciones que hace, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo se desarrolla la psicología de un personaje sin tener que estar poniendo lo que piensa definitivamente en un cuadro o en un globo. La verdad es que desde ese punto de vista del dibujo está muy bien, pero desde el punto de vista del guión me parece que se puede aprender mucho. Es una cosa muy interesante lo que han hecho ahí. Fantástico. Bueno, pues lo recomendamos entonces, ¿no, chicos? Sí, claro. Muy, muy recomendable. Y además baratito, ¿eh? Para tener un detalle. Ahora en la feria del libro todo un poquito más barato y también a buen precio los trabajos de Estreveo, ¿eh? Que se están presentando en un minuto. Pues mira, voy a ver si me puedo escapar. Ya os diré si me he podido escapar o no. Eso. Bueno, vale. Tú de que nos conoces, a ver si... Claro, tú ve presumiendo de que eres amigo de Estreveo. Lleva el premio, lleva las alas de Thor, que lo mismo te descuentan un sí, par de euros. Es verdad, por alas de Thor, claro. Claro, que no falte. Pablo y Mon, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo grande. Hasta pronto.